parte. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar, no parar jamás, solo quiero amar. Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar. Un programa no apto para débiles morales. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Que solo has de buscar y al final te encontrarás. Todo lo que ves es único y frágil. 102.4 de FM y también a través de internet, a través de www.radioutopia.es. Tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos también un blog, un lugar en internet, www.olvidatuequipaje.blogspot.com, y también tenemos un archivo sonoro de los programas de Radio Utopía, www.olvidatuequipaje.blip.tv. Nosotros hoy aquí estamos para hablar de poesía. Está con nosotros Sofía Rey. Sofía Rey es poeta o poetisa. Sofía, buenas tardes. Buenas tardes, Armando, muchas gracias. ¿Cómo estás? También nos acompaña Elena, amiga de la anterior y amiga también de quien nos habla, que es la primera vez que viene aquí a la radio, por lo menos para decir hola. Hola, hola a todos. Buenas tardes. Bueno, Sofía, he encontrado en internet información sobre ti y lo primero que dice es que no tiene móvil, ni televisor, ni microondas. Sin embargo, también dice en esa misma página que eres una persona abierta a la experimentación y además una persona muy técnica, en esto de la poesía, ¿no? Sí, bueno, es la web quizás es un poco exhibicionista, a lo mejor tengo que quitar esos datos tan, tan personales de internet. Pero sí, desde luego para mí la experimentación en todos los sentidos y la mezcla de unas artes con otras y de unas prácticas con otras es algo fundamental en la manera en la que entiendo el trabajo literario. Uh-huh. Tú eres una poeta joven, ya llevas algunas publicaciones. ¿Quieres antes de nada hablarnos un poco de cuál ha sido hasta ahora tu aterrizaje en el mundo de la poesía? Bueno, ya no tan joven, porque ahora mismo en la poesía española hay un fenómeno de poetas muy importantes que tienen muy poco más de 20 años. E incluso hay poetas que están publicando cosas excelentes que tienen 17, 18. Uh-huh. Es un momento muy bueno para las voces jóvenes. Uh-huh. Yo empecé a publicar precisamente en una editorial que solo publica a personas inéditas en Andalucía, la editorial La Bella Varsovia, de Elena Medel y Alejandra Vanessa, en Córdoba, que hacen una labor interesantísima de sacar a gente completamente nueva, que en muchos casos acaba de salir del instituto y sin embargo el nivel literario es apabullante, ¿no? Es uh-huh. increíble, es desde luego tiene una libertad, es un poco como esta radio, ¿no? Uh-huh. Tiene una libertad total, porque ellas se buscan la financiación, consiguen becas, consiguen subvenciones, y no dependen de nada, uh-huh. porque un gran problema de las actuales editoriales y especialmente el mundo de la poesía es la falta de libertad que tienen para elegir los libros que publican por la falta de medios. ¿Te refieres por subvenciones o por imposición, digamos, de los estamentos oficiales de la poesía? ¿O? En las editoriales grandes casi no pueden publicar lo que ellos quieren. Solo pueden publicar los premios que ganan, uh-huh. los concursos de los ayuntamientos y diputaciones. Uh-huh. Entonces, claro, están completamente vendidos a eso. Uh-huh. O sea, que eso es un poco esa labor de esa editorial, ¿no?, de la que hablas, Claro, consigue crear un cauce alternativo, claro, para que personas que no están a lo mejor en este circuito de los concursos, que muchas veces resulta bastante uh-huh. endogámico, ¿no? Y bastante difícil, ¿no? Depende completamente de la vida social, uh-huh. Por uh-huh. lo cual es algo que solo tangencialmente es literario. Uh-huh. ¿Tú has participado en ese mundo? Bueno, un poquillo, sí. O sea, yo empecé escribiendo de una manera muy, muy alternativa y autoeditándome cosas, objeto poético. Por ejemplo, recortaba los poemas y los metía dentro de sobres cerrados y encuadernaba esos sobres cerrados. De manera que cada persona que recibía el libro tenía que rasgar cada sobre. Y los poemas que venían dentro estaban en papel de colores, con dibujos, con objetos, partituras. Bueno, había de todo, ¿no? Era un poco sobre sorpresa. Hacía cosas muy divertidas. Entonces, claro, luego ya empecé yendo a festivales de poesía para mostrar estas cosas. Me asocié con otro grupo de jóvenes poetas del barrio de La Latina, uh-huh. en Madrid. Entonces, claro, luego ya vas conociendo a gente, evidentemente, claro. pues vas incorporándote a circuitos más, más serios. Uh-huh. Pero vamos, es una. En mi caso, yo creo que fue una cosa bastante fluida, ¿no? Y, muy natural, digamos. Pues sí, ¿no? con el correr de los años. Porque yo he leído en algún sitio. Que tú no publicas, digamos, sino que tú expones. ¿Es así esto? Me gusta mucho. Una gran parte de mi poesía es visual, uh-huh. es decir, que tiene una carga muy importante de grafismo, de manera que una persona que solo la estuviera oyendo no podría percibirla por completo, uh-huh. a no ser que, como podemos hacer ahora en la radio, la explicáramos. Con lo cual, a mí, muchos de mis proyectos son efectivamente para enmarcar, porque es una poesía tan visual que se convierte prácticamente en una imagen plástica. Uh-huh. Y de corta vida también, porque su permanencia es más difícil que la de un texto escrito, ¿no? No, porque también está escrito. Claro, pero... Lo que pasa es que lo tienes que ver. Quiero decir, claro. Quiero decir que es más difícil de transmitir al futuro, digamos, ¿no? No lo creo. Quiero decir, porque yo te mando un correo con un poema mío y ya está. Pero en tu caso, lo del sobre irrepetible, pues es un objeto único, ¿no? Que era, bueno, la posesión de una persona, ¿no? Sí, sí, sí, eso es verdad. Lo del sobre eran un poco, efectivamente, objetos únicos, ¿no? Lo que se llamaría arte privado. De todas maneras, los poemas que iban en esos sobres, la mayor parte los tengo una copia, quiero decir. Uh-huh. Solo hice una serie en la que los textos originales los di a la gente y yo no tenía copia. No tienes copia. Solo hice una serie. Uh-huh, uh-huh. Eso quedará para los estudios literarios posteriores, ¿no? Bueno, sesudos, filólogos. Quedará para hacer el friki. Al friki. Bueno, entonces dices que tienes esa línea un poco de poesía visual, ¿no? Y luego una línea quizá más convencional o... No, es lo mismo. O sea, cuéntanos un poquito. Siempre intento que cada uno de mis libros sea muy distinto y gran parte de esa diferencia también pasa por el tratamiento formal del texto. Entonces tengo algún libro que es de poemas muy breves y que juega con los colores completamente, con lo cual a lo mejor hay una página que está impresa sobre negro, otra que está impresa sobre gris... De todas maneras, muchas personas me dicen que estas elecciones son aleatorias o que es para llamar la atención o para decorar, pero yo, en el momento en el que estoy concibiendo ese poema, yo lo veo así. Y creo que eso tiene un sentido que está inextricablemente unido al significado. Uh-huh. Y que si no tiene sentido hacerlo. Uh-huh. Pues yo te propongo, Sofía, que nos hables de tus libros, ¿no? ¿Cuáles han sido tus libros? ¿Y cuál es un poco el sentir de cada uno de ellos? Y luego, si quieres, pasamos a que nos leas algunos, ¿no? Muy bien. Pues el primer libro que publiqué con La Bella Varsovia se llamaba Las flores de alcohol. Y era una reflexión acerca de la potencialidad que tienen las relaciones amorosas para crear en nuestra mente un efecto muy parecido al alcoholismo, ¿no? Estaba inspirado en textos franceses... decadentes y posdecadentes, ¿no? Sobre todo en Apollinaire y Baudelaire. Y son textos muy breves en los que el libro está dividido en capitulillos y cada uno se llama como una bebida alcohólica. Uh-huh. Entonces el libro empieza con una relación de amor que va bien, luego va mal. Entonces las diferentes bebidas con sus diferentes texturas de sabor van uh-huh. dando ese color uh-huh. a los poemas, ¿no? Y uno de los poemas de este libro dice así: es tan oscuro dentro de las granadas, mas no tan dulce. Y otro dice: el ciervo que mantiene mi mirada es más grande por dentro que por fuera, y el vapor hilado que desprende su pelo convierte el aire en mis ojos. Luego hice un libro muy referencial acerca de los libros y las historias que más me habían gustado. Aquí Elena sabe mucho de lecturas favoritas y de lo que es que un libro se te quede muy grabado. Sí, porque a mí me ha dicho Elena que tú lees un poquillo, ¿eh? No, o sea, yo he dicho que es la persona que conozco que más lee. Bueno, tú tampoco te quedas atrás. Ahora, afortunadamente, también leo por motivos profesionales, que es... he conseguido trabajar de lectora editorial. Que has conseguido el sueño dorado de todos los aficionados a la literatura, ¿no? Es una gozada. Y además te pagan incluso. Sí, tampoco espléndidamente, pero vamos, no se puede uno quejar en absoluto. Es una gozada. Uh-huh. Entonces, recreando un poco los cuentos de hadas y todo ese tipo de historias que se te quedan grabadas, el libro Versiones habla de cómo habrían sido las cosas si hubieran sido de otra manera, normalmente si fueran las mujeres quienes hubieran tomado alguna decisión teniendo más margen, ¿no? Y un poema de este libro es un soneto acerca de Penélope. Y dice: Penélope de noche cose y calla, quiero decir desborda. Es tan cansado pasar la noche entera en el bordado, que a veces le flaquean las agallas y por dormir lo haría con canallas. Tanto es así que en el día asolado se apresura a vencer del otro lado del espejo a quien la tiene a raya. Penélope de noche sueña y llora porque de día los ojos la miran y las manos la rozan. La señora de nadie va nevándose de ira mientras Calipso peina la melena de Odiseo tumbándose en la arena. O sea, es un libro de remembranzas literarias, ¿no? De sí. Lecturas. Uh-huh. Sí, de versiones alternativas de muchos mitos y... que algún poema sobre la Guerra de las Galaxias y algún poema sobre cómics también, ¿no? ¿Crees que por curiosear un poco en tu persona, ¿no? ¿Crees que habría sido muy diferente el mundo, ¿no? Si las mujeres hubiesen sentido más margen. Lo vamos a ver enseguida. Vale. Me callo. No, quiero decir que afortunadamente pues ya está empezando a poder pasar, ¿no? Ahí, efectivamente. En el mundo de la música, por ejemplo, yo he estado últimamente escuchando mucho a Regina Spektor, que es una cantautora neoyorquina de origen ruso. Uh-huh. Unas cosas interesantísimas. Alanis Morissette, ¿no? O sea, gente que de repente tiene el derecho de tener toda esa voz entera, ¿no? Y de poder estallar ahí con todo lo que tiene que decir sin que llegue uno de la discográfica y le dice: no, mira, te vas a poner rubia, ¿sabes? No. Cosas de esas. Sí, hablabas de esas, de Nena Medel y no me acuerdo el nombre de la otra persona. Alejandra Vanessa. Son mujeres, ¿no? Que hacen cosas que antes es verdad que estaban reservadas solamente para los hombres, o al menos solamente las hacían los hombres por la razón que fuese, pero el hecho era este, ¿no? Hombre, yo creo que los hombres también tienen en su carácter que son más competitivos, lo cual tiene una cosa buena y otra mala, ¿no? Pero me parece muy, muy respetable y muy interesante, ¿no? Que muchas veces muchas mujeres podían hacer las cosas perfectamente, pero no las querían hacer por no competir. Sin embargo, por ejemplo, gente como Elena acaba de cumplir 24, es jovencísima. Uh-huh. Y para mucha gente es un ejemplo tan grande todo lo que puede hacer esa chica, todas las cosas que tiene en marcha. O sea, Elena tiene muy claro que si algo lo quiere hacer, ¿por qué no lo va a hacer? ¿No? Entonces ella tiene autocensura cero. Uh-huh. Que es una actitud buenísima porque hay muchas mujeres que han tenido la desgracia de estar educadas en esa cultura de la culpa y, uh-huh, y del autolímite, ¿no? De ponerse, uh-huh, a ellas mismas las censuras y los límites. Uh-huh. Sí, pero hay gente, o sea, mujeres ahora mismo que están haciendo poemas potentísimos. Por ejemplo, María Eloy García en Málaga es espectacular. Hace poemas acerca de los objetos domésticos, de las soperas, los cazos, el supermercado. Y hace construye una especie de filosofía. No lo puedo explicar, hay que leerla. María Eloy García, interesantísima. Mercedes Cebrián, también en esta línea humorística. Muy muy optimista, pero con un humor negro ahí de pinchar ahí, ¿no? Sí, sí, uh-huh, sí, genial. Tantísimas. Patricia Esteban, de Madrid. que es mi poeta favorita española, y luego gente, también muchas mujeres de la generación anterior, Menchu Gutiérrez, Isla Correllero, ¿no? Gente con unas voces muy potentes. Lo que pasa es que, claro, sí que es verdad que luego los que pasa, dices, los poetas más famosos de España, pues casualmente son pocos señores. No. Pero bueno. Bueno, ya, como tú bien dices, ya llegará ese momento. Sí, sí, porque ahora mismo hay mucho más recambio. Claro. De hecho, yo creo que hoy en día casi te diría que hay más escritoras y, sobre todo, bueno, por supuesto, más lectoras que lectores, ¿no? Hombres. Bueno, más lectoras ha habido siempre, desde el siglo XIX. Y más toda la vida, ¿eh? Y más escritoras, pues muy probablemente, por lo menos en el mundo de la poesía, posiblemente sí, ¿no? Escritoras ha habido muchas. Mira, un caso muy, muy curioso, que ahora he estado impartiendo un curso acerca de cuentos de hadas, entonces, investigando. Uno siempre dice, los autores de cuentos de hadas, Charles Perrault. Cuando Perrault estaba escribiendo cuentos de hadas, en Francia, había 12 mujeres publicando, dedicándose a ello. Dos de ellas publicaron antes que él. Y una de ellas era incomparablemente mejor, Madame d'Aulnoy. Uh-huh. Sin embargo, de esas 12 mujeres y un hombre, ¿quién pasó a la historia? Pues el señor. Claro. Pero bueno, que también era una época que era la que era. Claro. Bueno, os hablabas del libro Versiones, ¿no? Uh-huh. Ese era el segundo libro del que nos habías hablado. Voy a leer otro poema que es un poco mezclando una historia de la Divina Comedia con un libro de George Orwell. Se titula Paolo y Francesca 451. Las llamas ya se acercan y me lamen, caro mío. Ya siento que me toman, pero tus ojos me queman más. Me doman para ignorar el fuego. Que nos llamen lo que quieran llamarnos. No hay honor. Nuestro pecado, que sí que fue de ardor, es este nuestro sitio. No fue el beso. Fue hacernos con la culpa del lector. Me gusta, sí. Gracias. Y después hice un libro. Bueno, yo era profesora de secundaria. Entonces, en el despacho teníamos la típica tabla periódica gigante. Que es una cosa de una sugestión brutal, ¿no? Porque cuando se leen los libros de, pues, por ejemplo, la historia de Primo Levi, de cómo la tabla periódica se llama el libro, de cómo se empezó a interesar por la química, Oliver Sacks también lo cuenta en su libro El tío tungsteno, Einstein también tiene un fragmento biográfico en el que explica cómo cuando él era un niño y de repente le explicaron la tabla periódica no se podía creer, ¿no? ¿Cómo es posible que todos los elementos de los que forma parte de la materia respondan a una semejante pauta tan matemática, ¿no? Para mucha gente eso es la prueba de que hay un creador, ¿no? Porque cómo puede ser todo tan perfecto. Yo no llego hasta ahí tan lejos, pero sí que reconozco, me impresiona muchísimo la estructura numérica de la realidad. Uh-huh. Entonces me obsesionó un poco la tabla periódica y me dediqué a formar palabras con las sílabas que la componen hasta que tuve una lista bastante larga. Mientras tanto, siempre me interesa muchísimo leer divulgación científica porque me parece una de las cosas más sugestivas y más reales, ¿no? Y más poéticas. Entonces, de esas palabras compuestas con la tabla periódica fueron surgiendo una serie de imágenes e ideas que dieron lugar al libro Química, que fue publicado por El Gaviero Ediciones, que es una editorial fabulosa también, muy alternativa, de Almería. Gente que hacen cosas, vamos, se atreven a hacer cosas que las editoriales consagradas jamás van a correr ese riesgo. Uh-huh. Entonces leo un libro de ese poema. El título de poema, que está formado por las sílabas de la tabla periódica, lo voy a leer con los números de los elementos por si a alguien le hace gracia comprobarlo. Uh-huh. Es 18... Ar, 42, mo, 28, ni, 20, ka, 44, ru, 22, ti, 11, na, armónica, rutina. El mismo azar que disuelve y precipita esta mezcla y no otra, me elige para quemarme los ojos expuestos a tantas esquinas que doblas, que fundes, que disuelves, cualquier lugar. Por mucho que se obstine en no inmutarse, es convertido en arena salada por las olas. Se pliegan el hierro, la piedra, la madera y se licúan a voluntad del azar, topológicamente inestables, por el roce, la antelación, el rastro o precisamente la posibilidad. Son poemas. Este poema, por ejemplo, tiene elementos abstractos, ¿no? O sea, sí, es un libro un poco de laboratorio, ¿no? Como frío, en el que las emociones humanas intentan ser observadas desde fuera. Como si las cogiéramos un tubo de ensayo y dentro estuviera la curiosidad o la atracción, ¿no? Y es que es esto. Esa es muchas veces la impresión que tenemos al leer textos científicos, ¿verdad, Elena? Yo más que nada estoy viendo que tus poemas tienen mucho de juego verbal, de juego directamente, de disfrutar con las palabras y de buscar elementos para relacionar con. Sí, bueno, es que, claro, los lenguajes están, perdón, los poemas están hechos de lenguaje, entonces hay que tratar eso como si fuera una materia, no como si fuera un instrumento. Hay un poco, un toque, o sea, a mí esto me recuerda a las vanguardias, ¿no? Un poco. Totalmente, totalmente. Las vanguardias fueron esa época, no solo las del principio del siglo XX, sino todas las que hubo antes, ¿no? Son esas épocas maravillosamente fértiles de investigación. Y lo malo es que muchos de esos textos no consiguen pasar a la historia, pero siempre que yo quiero buscar una lectura realmente innovadora, algo que realmente te llame la atención, me intento ir a un texto de esos, porque Jardiel Poncela, qué genio. O sea, esas cosas, ¿no? Eso realmente es un... Hombre, no quiero decir que en el presente no se hagan cosas muy, muy experimentales y excepcionales, porque nunca jamás en la vida ha habido tanta literatura de calidad como hay ahora. No ha podido haber, porque no, ahora mismo... solamente por estadística, por el número de habitantes que hay, ¿no? Y por internet. Y letrados también, ¿no? Internet, ¿no? Tú puedes leer por internet todo. Antes hay personas que no podían tener acceso a lo mejor a un texto de Max Aub, a no ser que se cambiaran de ciudad, se fueran a meter en una biblioteca, pero ahora en internet lo tenemos todo. Claro. Entonces esa gente que a lo mejor era... tenía esas curiosidades, las pueden satisfacer de una manera mucho más eficaz. Hay aquí un comentario en la página de las afinidades selectivas, ¿no? lasafinidadesselectivas.blogspot.com. Hay una persona que comenta, dice: tu propuesta, hablando de tu poesía, Sofía, tu propuesta es un revulsivo para la soporífera poesía española. ¿Tú crees que la poesía española actual, como dice esta persona, es soporífera? No, la actual no lo es. Pero sí que ha habido un poco de inercia muy, muy homogénea, porque evidentemente 40 años de dictadura ahí están. Entonces eso ya fue un filtrazo. Sí, pero porque hay una buena parte de la literatura está fuera, que no se conoce apenas aquí, ¿no? Y no solo, sino que la de dentro solo podía ser de una manera. Pero es que después de ese filtro vino otro, y fue la necesidad de hacer un tipo de poesía muy comprometida políticamente. Y un rechazo muy fuerte a la métrica y a la opulencia sensorial, porque eran leídas como un símbolo de decadencia y de burguesía. Con lo cual, aquí Elena, igual tienes algo que decir como profe de lengua. En los años 40, 50 y 60, 70 y 80, sí que ha habido un color homogéneo en las tendencias dominantes, que ahora ya yo creo que está empezando a desaparecer. ¿Eso significa que tú vuelves a la métrica? Sí, bueno, ahora hay una generación bastante interesada en la métrica. Álvaro Tato, David Leo, Julio Reija, un montón de gente, Chus Arellano, Iñaki Cano, Esther Jiménez, bueno... Un grupo bastante intenso de gente volviendo a esas formas, pero un poco de por dónde estaban, dónde se habían metido. Siempre ha habido gente haciéndola, pero no eran los famosos, claro, ¿no? Los presentes. Claro, claro. ¿Y no crees que quizá ahora la poesía está muy, muy, quizá más desligada que en otras ocasiones del resto del mundo? Que es un mundo totalmente aparte y que por eso se pueden permitir este tipo de juegos. Sí, puede ser. Que también tenemos la desventaja y la ventaja de que es un mundo muy poco comercial. Muy poco comercial, ¿no? Claro, entonces ahí tenemos un poco, pues hacemos nuestras cositas y es verdad que están muy desconectadas está muy desconectada de otras cosas. También por eso hay cada vez más gente que intenta hacer poesía con música, poesía con imagen, ese tipo de mezclas. ¿Tú crees que la poesía tiene, o la literatura en general, o el arte, ¿no? Tiene que tener una función social. ¿Crees que tiene un papel el artista o el escritor en la sociedad? Hombre, desde luego. Cuando uno se pone a escribir un libro, a hacer una canción o hacer un cuadro, uno está intentando comunicar. O sea, tú no quieres decorar el salón de nadie. Tú deberías tener algo que decir. Uh-huh. Si no lo tienes, te estás equivocando de profesión, porque puedes hacer cosas mucho más útiles en otros campos, ¿no? Y no sé. Yo un poco al concepto del artista comprometido, ¿no? Con su época. Claro, no sé hasta qué punto es una repercusión brutal, pero desde luego en toda propuesta estética hay un compromiso obligatorio. Entonces, en mi caso es el. Mi militancia es la del optimismo. Uh-huh. Porque pienso que estamos en una época en la que es muy frecuente y muy atractivo el hacer obras de arte acerca de temas fatalistas, depresivos, ¿no? El otro día decía Nacho Cano en una entrevista que él podía hacer una canción sobre que le rodeaban los fantasmas en 10 minutos. Pero que no lo hacía porque no quería, ¿no? Porque no quieres que eso esté por ahí, quiere que eso exista. Yo lo que quiero es hacer cosas que le den a la gente ganas de hacer cosas. Claro. Sí, que genere más vida. Que genere más vida y un trabajo personal responsable, ¿no? O sea, probablemente estamos en un momento en el que mucho más importante que a quién votemos es si reciclamos o no, ¿no? Y qué hacemos con nuestro tiempo diario y dónde compramos. Uh-huh. O sea, nuestra participación diaria, ¿no? Exacto. O sea, es una democracia constante. Tú estás todo el rato eligiendo y decidiendo quiénes son los grupos de poder. Uh-huh. Cada día. O sea, cuando vas a un cine y no otro, cuando te compras un periódico y no otro, cuando cada acto de consumo, eso es un voto. Cuando escribes un poema y no otro. Exacto. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues te propongo, Sofía, que hagamos una parada para escuchar un poco de música que nos has traído. No sé si quieres presentar un momento el disco. No, bueno, luego lo presentamos. Vamos a poner un poco de música y enseguida estamos de vuelta. Thank you. recordamos que esto es Olvida tu equipaje en Radio Utopía 102.4 y también a través de internet en radioutopia.es. Y os recordamos también que estamos con Sofía Rey. Bueno, vamos a decir que en Rey se escribe con E, o sea, es R-E, perdón, R-H-E-I latina, ¿vale? Para que si alguien quiere encontrar a Elena, bueno, perdón, a Sofía. También tenemos a Elena, que tenemos aquí también de ayudante hoy, que si alguien quiere encontrar a Sofía en internet, tiene una web, que es sofiarey.com, que es una web, por cierto, muy, muy bonita, muy bien hecha, ¿no? Sofía. Bueno, gracias. Yo hice Bellas Artes. Ajá. Y sí, claro, siempre intento cuidar mucho el aspecto de la web. Lo que pasa es que carezco de las posibilidades técnicas de hacerla yo misma, entonces me tienen que ayudar y por lo tanto no es todo lo la gran extensa, ¿no?, que yo la querría tener. Pero bueno, eso poco a poco se van añadiendo partes y creciendo y tal. Está muy bien, la verdad es que está... Os aconsejo que entréis y que la miréis porque está bastante, bastante bonita, ¿eh? Además es muy original, ¿eh? Hay que entrar en cada una de las secciones y hay que pinchar en las letras del nombre de Sofía, ¿no? O sea que está muy interesante. Pues muchísimas gracias. Pues oye, entonces nos habías contado que tienes que habías hecho tres libros, Las flores de alcohol, versiones y química, ¿no? Y nos ibas a hablar de alguna cosa más también que tienes hecha. Sí, este es un libro que de un concurso que gané en Granada. Entonces, claro, cuando ganas un concurso, muchas veces te publican los libros el ayuntamiento de allí. Con lo cual, este en concreto solo se distribuye en Andalucía, y aunque Madrid se puede comprar en la librería Hiperión, que es una de las mejores librerías de poesía de Madrid, que esperemos que les vaya genial con la crisis esta. Este libro habla acerca de las relaciones humanas dentro del complejo mundo urbano y de cómo muchísimas veces parece que todas esas rayas que están pintadas en el suelo, los cables... Muchas veces, más que para facilitarnos la vida, están para complicárnosla y parece que esta ciudad está hecha para ser habitada por unos robocitos o algo, o por unas señales de tráfico parlantes, más que por personas. Y sin embargo, también parece que hay una relación entre todos esos hilos, ¿no? Siempre está la tentación de pensar de dónde va ese cable, a dónde sale, cómo nos unen a las personas... todas esas líneas y esas tensiones y esos dibujos inevitables de la construcción urbana. Entonces este libro reflexiona acerca de todas las líneas invisibles que hay en una ciudad. Es decir, todo lo que no vemos pero que está ahí. La primera línea que hizo el arquitecto o el urbanista, el cable enterrado que riega los árboles. ¿Cómo esos ríos subterráneos nos están uniendo de maneras que no controlamos y que a lo mejor nos acercan, a lo mejor nos separan, no se sabe? Es un libro de prosa poética y es una lectura continua. Como es una prosa bastante lírica, se puede considerar poesía, pero también se podría considerar un relato corto. Voy a leer un fragmento. El libro se titula Otra explicación para el temblor de las hojas. Antes de convertirse en idea, se llama inquietud. Antes de volverse intuición, el pálpito pertenece solo al cuerpo, que responde con su vibración a la de todos los árboles, a la de todos los raíles de metro silbando en comunión. Es posible que solo hayas imaginado el sonido del despliegue. A veces se buscan las causas y, sin embargo, las causas están grabadas en los troncos de los árboles y aparecen al trasluz de los mapas de metro. Son más bien las causas las que nos requieren, las que nos hacen sacar de un cajón en el que llevaba cierto tiempo el mapa de esta ciudad, compuesto de muchos pequeños síntomas, uno de los cuales es el ceceo imperceptible de las hojas. El temblor de los árboles finge deberse al viento, pero cada vez que miras hay una respuesta, y cada vez que finges no estar mirando, las raíces levantan otro milímetro de asfalto. Se habla en el libro, Sofía, también de las relaciones humanas, de las relaciones entre estaba acordándome de la expresión de Machado de galerías del alma, ¿no? Las galerías que unen, ¿no?, o unirían a las personas también. Claro, claro, es como estar expuestos a todos esos hilos y uniones, crea inevitablemente unos hilos y unas uniones que a lo mejor no son más desconocidos que las relaciones cotidianas de cada día. También está la frase preciosa de Lorca, que dice que entre todas las personas hay unos hilos que son finos como hilos de araña, pero que según las personas se van conociendo y van desarrollando afectos, esos hilos se van haciendo más fuertes e inquebrantables. Una inspiración directa para este libro fue el libro Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que ¿lo conoces? No. Es un libro utópico acerca de ciudades muy poetizadas. Entonces, al inventarse una ciudad ficticia, Calvino lo que está haciendo es recoger un aspecto de la convivencia urbana real, las contradicciones, las dificultades, los deseos incumplidos, los deseos que se cumplen precisamente gracias a... este libro ha sido muy importante en mi vida, hasta el punto de que hice una reescritura de él desde un punto de vista un poco más femenino, que fue publicada por la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Ciudad Real. Sin embargo, es un libro pues que, claro, fue una edición privada institucional que no se puede encontrar. Pero bueno, espero que en algún momento de la vida se publique bajo otra forma. Ojalá que sí. Te iba a preguntar que si la prosa poética te sirvió como cauce de expresión, tú acostumbrada al verso, ¿qué te pareció? ¿Qué sensación tuviste? La prosa poética es probablemente el medio más puro de la escritura. Para mí la escritura mejor posible es Virginia Woolf, ¿no? Proust. Coger el lenguaje y hacer lo que ellos quieren, ¿no? Plegarlo completamente a su voluntad para hablar de unas cosas que no puedes decir con el lenguaje normal. Mishima. Para mí esa es la cumbre de la literatura. Vale. Muy bien. Así que ese fue tu cuarto libro. Sí, bueno, en realidad, aunque los libros se publican en un orden, uno siempre los ha escrito de otra manera, ¿no? Sí, yo podríamos hablar de cualquier otro, de ti desde cualquier otro punto de vista, pero bueno, este orden es el que ha salido y podemos hablar de, ¿no? Nos sirve para conocerte, que es de lo que se trata, ¿no? Pues mira, de la reescritura de las ciudades creo que no me he traído ninguno. Porque, bueno, yo creo que ahora mismo tengo escritos como 20 libros. Entonces no tenemos programa para hablar de todos. Entonces, claro, no, es un poco complicado. Entre unas cosas y otras. Porque es lo que tiene la experimentación, ¿no? Que cuando vas a por una cosa, luego ves que se te abre otra ventana y quieres intentarlo. Y entonces tú, es muy estimulante. Tú que eres joven, Sofía, ¿qué has hecho? ¿Dos libros anuales o algo así? Más. ¿No? Cuando tengas 85 años, ¿cuántos libros habrás hecho? O sea, pues, hombre, pues no lo sé. Es como Galdós casi, es una cosa como Lope de Vega, ¿no? Ahora estoy escribiendo novela juvenil, que es un poquito más corta que Galdós. Pero sí, o sea, que una cosa es también lo que tú escribes. Tengo escritas cosas que nunca jamás voy a querer ni dejar que se publiquen, porque son taller, ¿no? Un escritor necesita practicar un montón. Sobre todo para hacer novela, que es una locura. Tienes que hacerte ahí unos estudios previos, unos esquemas, que muchas veces tienen más páginas que la novela. Claro. ¿No? Es mucho trabajo. Cambia mucho, ¿no? Desde el verso a la novela. No tiene nada que ver, son dos cosas. ¿Tú crees que una persona que hace poesía, por el hecho de hacer poesía, puede hacer novela y viceversa o no? Si una persona hace poesía bien, probablemente puede hacer algo que tenga interés en narrativa. Y al revés, yo creo que también. Es decir, una vez que tú has conseguido saber decir algo de alguna manera, que ya es un logro brutal, la distancia entre saber decir algo de otra manera es más pequeña que la de que los que nunca han podido dar ese salto de encontrar una voz. Oye, y a ti antes has mencionado a Apollinaire, ¿no? Y a Baudelaire. ¿Qué otros poetas ha marcado en ti el mundo de la poesía, para ti, en tu percepción? ¿Cuántos te han marcado a ti, dicho de otra forma, ¿no? Pues me interesan muchísimo, muchísimo los poetas de las imágenes, como Georg Trakl, Lorca, Emily Dickinson. es que me puedo poner aquí a decir y no acabar. Pero también es verdad que no solo de poetas se alimenta la poesía, ¿no? Sino también precisamente de la novela lírica, de las lecturas sobre ciencia. Procuro evitar que cuando escribo en un género literario, solo las influencias que vengan de ese género literario sean las que estén pesando. Creo que ese también ha sido uno de los problemas de los que hablábamos antes en la poesía española, que es que la gente quería poemas que se parecieran a Claudio Rodríguez. No. Pim, pam. ¿No? Había una limitación por deseo de imitar sí, una especie de unos modelos de poesía castellana, ¿no? Bueno, pues Sofía, yo te propongo que nos leas más poesía. Vale. Pues voy a leer una Sextina. La Sextina es una estrofa poética un poco desconocida. Estamos ahora intentando sacar una antología, a ver si hay suerte y sale, de todas las Sextinas que se han escrito en español desde el siglo XVI. Es un poema de una forma muy rígida, probablemente la forma más rígida o una de las tres formas más rígidas de la métrica en el mundo. Consiste en seis estrofas, cada una de las cuales tiene seis versos. Dentro de cada estrofa, cada verso finaliza por una palabra, siempre igual, pero que se van repitiendo en todas las estrofas, las mismas palabras, es decir, que no hay rima, son las mismas palabras enteras las que se repiten, en un orden predeterminado. Entonces voy a leer una para que veamos cómo queda. Esta es un poquito irregular porque tiene dos versos septasílabos en vez de endecasílabos. Vaya. Pero bueno, es que he hecho un libro un poco grande de Sextinas, entonces ya después de hacer 40 ya quieres variar. Quieres cambiar un poco. Vamos a escuchar. Nunca saldré de esta biblioteca. No existe pasadizo que muestre otro color que el interior de otra celda, otro muro, otra escalera. No existe traducción al papel de este inmenso laberinto. Nunca saldremos de este laberinto, de la gran biblioteca en forma de pasillo o de escalera. Desde el nacer no hay otro pasadizo hacia el mundo interior que un libro de imposible traducción. Toda filosofía es traducción, pero aquí el laberinto es más real en cada pasadizo. No hay otro modo que la biblioteca y la doble escalera de la imaginación del interior. No estoy solo, aquí en el interior de alguna traducción recóndita, porque esta biblioteca es el más concurrido laberinto que he visto, pasadizo que se volviera altísima escalera. Hay otros junto a mí en esta escalera que va del interior del tiempo a su futuro laberinto. Quizá la biblioteca es traducción y no hay tal biblioteca, sino un yermo grisáceo pasadizo. Hay otros, son los libros pasadizo, mi única escalera a los demás, la sola traducción del mundo. Vivo a salvo en su interior, gozoso laberinto. Nunca saldré de esta biblioteca. Bueno, pues yo creo que hay ahí unas reminiscencias, ¿no? Literarias importantes. De tu amigo Borges, obviamente. Antes estaba hablando con Elena, que es una gran fan de Mikael Ende, como yo, de la importancia, y de Harry Potter, de la importancia de la fantasía para la construcción de la realidad. Y tus libros son, bueno, el que he empezado yo a leer, como enchufada que soy, tus libros lo que hacen es abrir un montón de puertas, igual que La historia interminable. ¿Qué quieres? ¿Simplemente sugerir y abrir caminos y abrir historias y abrir más y más y más? ¿O mostrar la complejidad de un mundo más coherente que se va a cerrar después, que todavía no he leído el final? La idea de que cada persona tiene infinitas posibilidades de hacer con su vida no solo lo que quiera, sino lo que piense que es mejor, que es algo muy difícil. Muchas veces pensamos que tenemos muy pocas posibilidades, ¿verdad? Pensamos que estamos condenados a elegir tres o cuatro veces en la vida, ¿no? Tenemos un abanico, a lo mejor, de cosas que podemos hacer muy pequeño, pero no es verdad. No es verdad. Podemos hacer una cantidad brutal de cosas y en cualquier momento de la vida se puede cambiar drásticamente Yo, por ejemplo, dejé de dar clase en un momento de crisis económica, ¿no? Todo el mundo decía, estás loca, estás dejando un puesto seguro de funcionaria con un sueldo decente y ahora qué vas a hacer. Y ese es un riesgo muy pequeñito, el que corrí, ¿no? Y sin embargo, para mucha gente me decía... Era una locura, ¿no? Se le hacía un mundo. Conocí un chico que era de Alaska. Entonces este era, me encantaba, era mi modelo. Había trabajado haciendo caminos en Canadá, que eso es que se van cuatro chicos por el bosque a talar y van acampando cada noche. A lo mejor necesitan un mes para hacer un camino o un cortafuego entre una región u otra. Había trabajado ablandando pulpos en las costas de Alaska, ¿no? Que es que coges el pulpo y le das... Le das la del pulpo. Le das de golpes durante horas. Luego se compró un barco. Luego se compró una isla para cultivar árboles, para repoblar bosques. Hacía lo que quería. Era una sensación maravillosa. Pero yo creo que los españoles en esos sentidos somos muy poco aventureros, ¿no? Hay de todo. Lo que ya, pasa hay es de que... todo, claro, sí. Te he hablado un poco de porcentajes, ¿no? Es decir, el español se compra el piso y a vivir, ¿no? Sí, puede ser que menos que en... Se corran menos riesgos que en otros lugares. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy frecuente cambiarse de ciudad. Y de trabajo, todo el rato. Es muy rara la familia que tiene a todos los hijos en la misma ciudad a partir de un momento determinado, ¿no? Es verdad. Y en España, sin embargo, sí se encuentra más fácilmente. Sí, es verdad. Y eso que es un país mucho más pequeño este, ¿no? Es verdad. Yo te quería preguntar, ¿a ti para qué te sirve escribir? No sé si me lo había planteado en esos términos. Términos utilitaristas, ¿no? Materialista. A mí me sirve... Yo paso muchísimo tiempo leyendo. Entonces, por una parte, tengo un poco efecto Oya Express, ¿no? Que tengo un poco la sensación de que tengo que transmitir de alguna manera todo lo que estoy recibiendo. Tengo que hacer algo con eso. Una manera podría ser la crítica literaria... pero a mí la manera que me sale es hacer otros libros. ¿Te sirve también o algún momento te ha servido como forma de terapia o de sanación? Tiene un lado muy bueno para conocerse a uno mismo y mantenerse sano de la mente. Pero también es una opción, ¿eh? Porque al revés, hay escritores que optan por convertir la literatura en su castigo, en su enfermedad y en algo que les... Sirve como efecto bola de nieve de cualquier historia mala que les podría haber pasado. ¿Y como forma de comunicar o de comunicarte con otros? Sí. Yo creo que la idea de que todo es posible, de que no hay barreras, de que las cosas hay que intentar, ¿no? Una palabra fundamental, este miedo paralizante al fracaso que pueden tener algunas personas o esa sensación de baja autoestima, de decir, no, es que yo no sé qué. Hay que intentarlo todo. Que a lo mejor la manera de hacer las cosas no es la que uno tenía predeterminada, sino otra, no tiene que ver. Pero me encantaría que las personas que leen mis libros se quedaran con la sensación de que tuviera una sensación de poder. ¿Cómo son recibidos tus libros así por lectores? ¿Cuál es la tónica general? ¿Qué dice la gente cuando lee tus libros? Porque tus libros, vamos a decirlo claro, en el contexto de la poesía general actual y antigua también, son raros. Es decir, son casos, o sea, son libros que aportan algo diferente, ¿no? Sí, son... Con todo lo bueno que eso tiene, creo. Son experimentales. Una de las cosas que más me llegó, de las cosas que me han dicho, era de una chica, una persona que no tenía estudios, yo creo que ni siquiera de bachillerato, que la conocí en la vida, ¿no? Y porque era amiga de un amigo, no sé qué. Entonces me dijo, ay, pues dámelo. Y entonces le pasé algunos poemas y se me quedó... Cuando me los comentó me decía, es que no sé cómo has hecho eso. Entonces esa simplemente... Sí, un poco el sensación de alquimista, ¿no? Sí, la sensación de que se puede ir más allá del lenguaje, pero no solo más allá del lenguaje, se puede ir más allá del espacio, más allá del tiempo, más allá de las convenciones. Se puede ir más allá de casi todo. Eso Sofía, nos quedan 2 minutos. Te propongo que nos leas un último poema. Vale. Pues voy a leer un poema metaliterario que se titula Latido de la página translúcida. Arde por dentro la página a la cual llegan tus dedos. Bajo ese hielo blanco de la piel, carpas doradas, en su hipodermis, semillas beben de tu pulso para brotar. Es la fiebre en los párpados, la forma de temblor que va prendiendo las cosas desde dentro, vértigo de la ósmosis que ocurre en la retina. Tu pulso es siempre el mismo. Dedos, ojos, calor, lo que revela tensión. Su superficie es siempre la de un lago. Tus ojos son la piedra, el centro de los círculos concéntricos, solo si es agua, tu mirada sedienta, brota la página. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por venir, por traernos a Sofía, que ha sido un descubrimiento. De nada, y me alegro de que hayáis disfrutado de ella. Y muchas gracias, Sofía. Muchísimas Sofía Rey, gracias, Armando. De profesión entusiasta y optimista, te diría, ¿no? Muchas gracias.